respiro, sueño con que es mía. Cuando está contigo más me muero de envidia, porque yo quiero que me mire como a ti te miras. Así que de mí, olvídate que no quiero verte y vete de aquí.